Esta canción es para cazar a todos los espíritus que andan solos, sueltos en el medio del monte. Se llama Zumba. Ya su guarida no vuelve jamás. Han dado suelta de frente al pasado, mirando el tiempo pasar. Yeah.